92.7. Con la música del río y la fuerza del surubí, la correntada pasa por vos. El aguacero diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. El aguacero diario es auspiciado por San Pedro Logística, SP Logística. Comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Muchas gracias, Facundo Larry Correa, por el auspicio. Buen día, gente, buen día, barrio, buen día, isla, la gente de todo San Pedro, de zonas aledañas. Buen día a este aguacero de sábado, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, en el 92.7 de su dial, en el éter, ya acá el aguacero, junto al señor César Cejas, César Negro Cejas, en la operación técnica. Y hoy con el dueño del espacio, que nos ha cedido el lugarcito ahora, nos ha transmitido este espacio, el señor Antonio Ríos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días Marco, buenos días César, buenos días a todos los oyentes de La Correntada y del Aguacero Diario de los sábados y de todos los días, ¿no? Sí, eso es lo que recordamos, de lunes a sábado el Aguacero de 9 a 11, con gente que le pone el pecho a este noticiero comunitario, con muy buena compañía todos los días de 9 a 11, contando las cosas del pueblo, ¿no? De nosotros, de lo que somos nosotros. Hoy vamos a estar hasta las 10 porque, como todos sabemos, juega la selección argentina y sería un despropósito, la verdad, importunarlos con nuestra presencia mientras está jugando la selección. más allá de, bueno, apreciaciones personales, no sé si hay clima de mundial en la Argentina, la estamos pasando realmente complicada. Vamos a tratar de extraernos un poco de esta realidad que nos golpea y bueno, ver un poco de fútbol, tratar de qué sé yo, que la selección argentina nos represente un poco. Le paso a comentar el clima para el día de hoy. 2 grados la mínima, 12 la máxima, frío de loco, cayó una helada importante, está haciendo mucho frío, las tarifas nos han dado, y así que el que tenga abrigo, que no use, que lo tenga en desuso completamente, que lo pase a la gente que le está pasando mal. Lo mismo para frazadas, que vos ya la tenés rota, en desuso. Hay gente que le sirve que acercala a las escuelas, a los comedores. Es importante, está haciendo mucho frío y está complicada la cosa. Así que bueno, 12 grados la máxima para hoy. Hay que ver si el poncho de los pobres no se asoma y nos da un poquito de su calor. Para mañana domingo, 14 la máxima, 4 la mínima, la altura de los ríos allá por el norte de nuestro país, en Iguazú, 10-4, estacionario, ya más acá en la zona de Santa Fe, 2-92, estacionario, en Rosario, 2-98, estacionario, San Nicolás, 2.44, estacionario. Y en San Pedro, 1.82, estacionario. Esa es la altura del río. En las farmacias de turno, para hoy, sábado 16 de junio, son las ubicadas en calle 3 de Febrero, 1201, Marzorati, Otero, Miguel Porta, 899, y Alegrone, El Mitre, 1789. Para mañana domingo, Farmacia Martínez, de Boulevard Moreno, 620, Farmacia Pasteur, de San Martín, 150, perdón, López, de Frers, 320, y Otero, de Miguel Porta, 899. Como siempre decimos, ojalá no les haga falta la farmacia de turno. Bueno, Antonio, ¿vamos con un temita? Estaría bueno. ¿Qué tenemos preparado? Tenemos al varón del tango, a don Julio Sosa y al Firulete. Un grande. ¿Qué te ha dicho Chepe Vete? Que pasó el tiempo del Firulete. Por más que rompa merengues y las congas, siempre es buen tiempo para mi longa. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu Firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabata y el callejón. Y es el loco Firulete de algún viejo metejón. Oh, déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu Firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó. es el compás criollo y se acabó. 92.7. Te acostumbras a la rutina. 9:12 de la mañana de este aguacero de sábado, hasta las 10 hoy, por el partido de la selección, como veníamos diciendo, junto a César y a Antonio hoy acompañándonos. 2 grados, una décima. El frío está apretando, hizo 0 grados, una décima la mínima hoy. Mucho frío, como decía un amigo, 0 grados, ni frío ni calor. No, un frío de loco, 0 grados, una décima la mínima. Tremendo lo que está apretando el frío. Esperemos que empiece a levantar. Bueno, que nos ayuden un poquito. Bueno, como sabemos todos, este 20 de junio se conmemora un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano. Pero, cosas de la historia que nos describió el amigo Mitre, no tiene un día Belgrano, es el día de la bandera, o sea que el día no es el día de Manuel Belgrano, es cosa extraña esta de la historia, ¿no? Que nos escribió este muchacho. Y que tratamos de desmitificar desde varios sectores, y siempre tratando de demostrar que hay una historia real, que es la historia del pueblo, la historia que se escribió con sangre, con esfuerzo, con compromiso real, y mirando para adentro, no para afuera. Bueno, este 20 de junio, el 20 de junio de 1820 moría don Manuel Belgrano, alcanzando a esbozar estas últimas palabras. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán por remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! Don Manuel moría en Buenos Aires, solo y olvidado, sobre todo por el gobierno de la época, preocupado por hacer la guerra civil contra sus hermanos. La historia oficial recordará solo el "ay, patria mía". El resto de la frase dejará mal parado a los sucesivos hombres que dirigirán los destinos del país que este gran revolucionario ayudó a construir. Fue ejemplo de honestidad, rara vez imitada, humilde pero lleno de dignidad, un notable economista, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, de la industria nacional, vocal de la primera junta de gobierno, diputado en la declaración de la independencia, creador de la bandera nacional, creador del reglamento político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, agregado por Juan Bautista Alberdi en 1853 para las bases de la Constitución Nacional, general de ejército, donde donó premios y donde se le adeudaron sueldos hasta después de su muerte. Por todo esto y más, los dueños de la historia resumieron la frase, quizá para que sea más dramática y que muy poca gente imitara, la de dejar objetivos propios de lado por un objetivo en común, la de engrandecer en todo sentido al país. Lamentablemente, sabemos que la historia que nos enseñas en nuestras escuelas nunca es oficial. Por eso tenemos a Roca en el billete de mayor denominación. La mayor denominación es tangible, la tienen, hay unos pajaritos y una especie de unos animalitos representativos. Y a Belgrano en un 10% en denominación por debajo. Hoy es el papel de menor denominación el que tiene la figura de Belgrano, por ejemplo. Belgrano defendió los derechos de los naturales y los intereses de nuestro país. Porque, como dicen en su última frase, trabajó para remediar las desgracias de esta tierra. Es cuestión de alguna vez ponerlas en práctica y sobre todo que se empiece a enseñar quién es cada uno verdaderamente en la historia. Por eso decíamos de Belgrano, que no tiene una fecha fija, y el resumen de la Hay Patria Mía, ¿no? Uh-huh. En la escuela siempre Hay Patria Mía es la última frase. Hola, señor Chueco. Buenos ¿cómo días. Le va? Nos eliminaron la parte de adelante, ¿viste? Esas cosas que no se entienden. Es un tipo que a diferencia de muchos, nació rico y murió pobre. Un tipo que tenía una fortuna familiar importante y que la puso al servicio de una revolución naciente, con sus defectos y virtudes, y terminó en la absoluta pobreza, con sueldos adeudados que nunca se cobraron, y que incluso a sus médicos y a la gente que... acreedores, le quedó la promesa de que cuando sus deudos cobraran los sueldos adeudados que el gobierno de turno le debía y que supuestamente le iba a abonar, se iba a transmitir a estos acreedores, y gente que eran amigos de ellos que le habían prestado. Y sin embargo, bueno, es el tipo noble que inventó la bandera. Sí, en estos tiempos en que se habla de la brecha, ¿no? Sí. Que nuestra patria viene atravesando desde los inicios esa brecha. Sí. Y es evidente que hay una clase dominante desde siempre que se apoderó de la historia. Es la que ganó la guerra civil. Claro. Nosotros, el pueblo, no, nunca tuvimos esa capacidad de hacer nuestra esa verdadera historia, o por lo menos la interpretación que nosotros podemos hacer de esa historia. Lo que pasa es que yo creo que también es que si a vos en la escuela te dicen una cosa, nosotros vamos a la escuela y nos creemos, o sea, es eso. Después, normalmente, creo que ahora ha cambiado mucho la mente de los jóvenes, ¿no? Que se animan a confrontar más y a leer otras cosas. Creo que hay mucha más información por ahí y por ahí a cuestionar cosas que no lo creen así, o que lo creen incorrecto, o que se animan a discutir política, si se quiere. Pero antes, bueno, uno viva, esa era la historia. Después, quizás por ímpetu propio, iba a buscar otra cosa, a leer otro libro de los prohibidos, si se quiere, claro. De los revisionistas y esa, que eran tipos que eran locos, porque para la un tipo que escribía cosas que no eran las que vos leías, dice, está escribiendo mal, o sea, es otra cosa, qué historia había. Y cuando uno empieza a indagar un poco más y se da cuenta que la historia no es así, que no es la que te contaron, que no es la... te da mucho más bronca de lo que es la historia argentina en realidad. Gente ocultada de la historia, brechas históricas que no existen. Anarquía del año 20, le dicen desde 1820 a 1853, que es la organización de... ¿Por qué anarquía? Si había gobiernos, había... pero así la llamó, o la denostó, si quiere, Mitre. Con Sarmiento y todos los cerebros de la historia. Moreno, Castelli, son tipos que no existen en como próceres, son tipos que le pusieron mucho el cuerpo a esa revolución de 1810 y lo que fue, incluso después. Es como dice la canción también, Marcos, que la historia la escriben los que ganan, y es evidente que durante mucho tiempo hubo una sola versión de la historia. Después empezaron los revisores, lo que empezaron a escribir la historia de otra manera, con otras versiones, rescatando también otros personajes, otros héroes de aquellos tiempos, y diciéndonos la realidad un poco de la historia. Ahora, eso no se instaló como historia oficial, nunca se pudo instalar. No, eso sí. Como historia oficial. Claro. Pero bueno, yo creo que los 12 años de los que se robaron todo, reflotaron gente importante de la historia. Bueno, vos justo me recordabas que mañana, bueno, el aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Tanto como a Güemes como a Juana Zurduy, personajes de la historia, o el mismo Artigas, que supuestamente es uruguayo, pero en realidad siempre quiso ser argentino, quiso que una patria,

pedacitos de río y vamos juntos haciendo la correntada. FM 92.7. Somos pedacitos de río. Sentite parte. Con la costumbre, a lo que no nos queremos acostumbrar. 9:27 de la mañana de este aguacero diario de sábado, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, que funciona en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael y 5, de lunes a sábados, de 9 a 11 horas. Este noticiero comunitario que se hace con tanto esfuerzo y que mucha gente le pone el hombro y el pecho, y gracias también a la gente que aporta con su erario a esta radio comunitaria, que bueno, que no le apaga el micrófono a nadie y que todas las voces están representadas. Teléfonos de contacto, el 437-393, celular 1555-5587, o si no, la página de La Correntada, lacorrentada.org. Se van hasta abajo, está el streaming para escucharlo por internet, a la radio todo el día, las 24 horas. Así que bueno, si vos querés sumarte a ser auspiciante de la radio, va a ser siempre bienvenido. Un poco de las noticias a nivel local. Sin duda, en lo deportivo, hacia a una nueva final que estará disputando Silvio Velo con los Murciélagos y la Selección Nacional de Fútbol para Ciegos. Va a estar disputando la final frente a Brasil. Y la otra gran noticia es la denuncia de la ex concejala Cecilia Vázquez a Salazar y funcionarios varios, ¿no? Por falsedad ideológica, malversación y peculado. Así que los chicos en la semana le han dado una difusión importante a esta denuncia, que también es importante porque, bueno, se ha denunciado a Cecilio Salazar, a Silvio Corti, secretario de Gobierno, a Mario Sánchez Negrete, el secretario de Hacienda, Jonathan Galván, ex secretario privado, Gustavo Liloff, presidente del Consejo Escolar, Iván Paz, presidente del bloque de Cambiemos, del bloque de concejales de Cambiemos, bueno, y algunos otros funcionarios. Una denuncia que dice: falsedad ideológica de instrumento público, malversación agravada, peculado, dádivas, encubrimiento. Es una denuncia bastante extensa, ¿no? Veremos cómo evoluciona esta denuncia, que está radicada en la UFI número 11 de la ciudad de San Pedro, que está subrogada por el fiscal Gómez, a cargo de la Fiscalía 9 de Varadero, porque la fiscala Ramos está de licencia, así que va a tramitar por el subrogante hasta que se radique nuevamente en la UFI 11. Peculado. Es todo, supuestamente a partir de esta rendición del ejercicio 2017, todas las cosas que están raras, ¿no? Los gastos, hay supuestamente dos decretos por 12 cuadras de pavimentación, que se pavimentaron dos veces, o sea, dos decretos para las mismas 12 cuadras de pavimentación. Tiquetearon un montón de cosas que innecesarias. Hay pelotas supuestamente del fondo deportivo que no se sabe dónde fueron a pasar. Eso es algo que por ahí me toca a mí, porque nosotros habíamos prestado desde el Porvenir, habíamos prestado la personería jurídica. para que se repartieran pelotas. Nosotros estamos convencidos y lo hemos visto que se han repartido, así que bueno, en eso no sé si cómo evolucionará, pero bueno. También se denuncia al secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, y al subsecretario de Desarrollo Económico, Alfredo Camiletti, de cobrar ítems como proveedores municipales. Responsabiliza como encubridor de malversación al presidente del Consejo Escolar, Gustavo Liloff, inacción y complicidad. Se agrega la falta de precisión sobre el uso de fondos de seguridad, el viaje del intendente Cecilio Salazar a Estados Unidos, al que la denunciante presume como dádivas de empresarios privados. O sea, una denuncia extensa, que bueno, veremos cómo puede ser, Marco, que haya también por un servicio prestado de internet a las escuelas, que no hay un peso, parece ser, en cuestión, que se gastó en el 2017 por los servicios de internet. Ajá, puede ser. Sí, también estaba el tema de internet, que iba a ser para la escuela. Claro, era para las escuelas, y servicio gratis de internet, y que no nunca funcionó. Así que... Pero un millón de pesos es una suma importante. La verdad, creo que el déficit de 100 millones, creo que algo de 100 millones es el déficit que se votó. Y se votó, se aprobó. O sea que no sé, algo que... no sé, eso no sé cómo... Bueno, ojalá se pueda ir a fondo con la investigación, que la justicia pueda ir a fondo, ¿no? Y se pueda determinar las responsabilidades, si es que la hay o no. Claro, sí, por eso. O sea, esto es una denuncia y después hay que probarla, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto que el déficit está. Eso es intangible, ¿no? Eso está. No se puede evitar. Veremos cómo evoluciona esto. A nivel nacional, el dólar se dispara a 29 pesos. En un principio, cuando la alianza conservadora de Cambiemos entró al gobierno, hablaba de un máximo de 16, y hoy está en un 29, que había que ser un inútil para tener inflación. Así es. Y hoy el inútil es cuando vas al supermercado a querer llenar un changuito o a comprar lo mínimo para comer. Ahí se te vuelve inútil todo, porque no alcanza, ¿no? Sí, lo más terrible de la suba del dólar es que se traduce en el aumento absolutamente de todos los productos de consumo básico, sí. Inclusive. Sí. Porque no estamos hablando ya de aquellos que tienen que importar para producir. Estamos hablando del pan, estamos hablando de la carne, estamos hablando de los fideos. O sea. Sí, el kilo de pan está algo de 90 pesos. Entonces no... Es imposible. Y hoy justo, ayer en realidad hubo declaraciones de la gente del campo, que diciendo, ante los rumores, ni siquiera algo manifiesto ni real, que ya hablan de que no quieren otra 125, que este gobierno les había mentido. Porque, con el tema de las retenciones, que de un 35 iban a bajar hasta un 18 en forma progresiva. Y el gobierno había dejado entrever que quería pausar un poco esa baja de retenciones para darle un poco de aire a este gobierno. Sin embargo, con un dólar a 29, la soja, el trigo en silo bolsa, también podríamos dar un... o no salir enseguida, la yugular a... También tenemos... O sea, nos piden a nosotros nomás que hagamos los esfuerzos, a la gente que... a la asalariada, o sea... Entonces, automáticamente cuando el campo asoma la cabeza... Hablamos del campo, ¿no? Seamos coherentes, ¿no? El campo, el dueño... De los grandes productores. Sí. Asoma la cabeza por la ventanilla, enseguida volvemos a que las tarifas... Aumentar las tarifas, aumentar la nafta, cosas que nos atacan directamente lo que es gas, luz, al ciudadano de a pie. Así que, bueno, eso es... esperemos que encuentren la vuelta. La verdad que el daño que están haciendo este gobierno ahora y por unos años. Yo creo que ellos vinieron a recuperar los derechos que habían perdido, para ellos y para sus socios. Pues sí, vinieron a recuperar como clase, como claro, clase, como sí, casta, sí, sí, como, sí, sí. Como sí. Precarización laboral, recuperar la precarización laboral, no pagar indemnizaciones, eliminar gremios, todo lo que, claro, ellos son los dueños de la Argentina, ¿no? Antes lo hacían por el voto, por las armas, o por el voto, ¿cómo es? Por el periodo conservador, la época que ¿cómo es? El fraude patriótico. Claro. Y bueno, ahí llegaron porque los eligió el pueblo y así todo, no le dieron la espalda. Ahora yo me pregunto y también pregunto a los oyentes y te pregunto a vos, Marco, ¿nosotros podemos seguir esperando un plan de gobierno, de este gobierno, donde esté contemplado el pueblo? ¿O tenemos que pensar como pueblo algún programa de gobierno alternativo y empezar a construirlo y a proponer? Claro, sí, eso es complejo, pero del gobierno nada, del pueblo mucho. Es complejo, pero bueno, organizativamente es complejo, ¿no? Pero bueno, ha estado siempre en lo que es la militancia social y bueno, sabrás lo difícil que es organizar, ¿no? Se puede. Yo digo para tener como objetivos, ¿no? Porque claro, todos los días hay luchas, hay conflictos, hay un paro general previsto para el 25. Ajá. Aparentemente también hay sectores que están proponiendo continuar con el paro el 26 y el 27. Ajá, ah, mira. Pero a mí me parece que es necesario tener algún norte, porque seguir pidiéndole a este gobierno que modifique su plan económico es como, no sé, no lo veo. Pero sí me parece que el pueblo tiene que, a través de sus dirigentes, de sus representantes, ya sean gremiales, sociales o políticos, o de los diferentes sectores políticos, hay que empezar, me parece, a diseñar un proyecto de país alternativo a este. Seguro, seguro. Como para tener objetivo más claro hacia dónde se quiere ir. Porque si no, la lucha termina en el caso de los despidos, en impedir que los despidos no abarquen la mayor cantidad de compañeros, o en el caso de la lucha por el porcentaje por las paritarias y el porcentaje de aumento, termina ahí. Pero claro, es evidente que esto va mucho más allá. Seguro, seguro, sí, es algo mucho más abarcativo, porque se está destruyendo todo el pueblo, el entramado social, ¿no? La pobreza, la miseria genera más exclusión, ¿no? Y el Estado no está presente. Y ya eso le escapa solamente a lo nacional, sino a lo provincial y local. No está presente en los barrios. Son todos bluff. O sea, haciendo contención social, deportiva, cultural, lo que es profesional, con equipos técnicos en los barrios conflictivos, no está. No está y se ve a diario con el grado de violencia que sigue creciendo, ¿no? Sin duda creo que la propuesta es la que voy a hacer, la que tenemos que apoyar y seguir, ¿no? Tenemos que salir adelante, por nuestros hijos, por lo que queda, por la historia, por Argentina, por todo. Y bueno, y la otra gran noticia a nivel, o por lo menos es la selección, que va a estar jugando a las 10 de la mañana, frente a Islandia, este país de 350.000 habitantes, en el noroeste de Inglaterra, una isla súper agreste, casi no hay arboleda, ¿viste? No hay vegetación, es un país muy agreste, casi toda la mayoría de la población se ubica ahí en lo que es la capital, en Reykjavik, son todos de origen vikingo, todos grandotes, altos. Así que sí, inclusive hacen un jaca. ¿Hacen un jaca? Hoy inclusive lo van a hacer. Bueno, tenemos al corresponsal del señor de exclusivamente desde Roja Directa. Nos va a dar los resultados. Y por ahí la formación de Argentina, ¿no? Willy Caballero, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Eduardo El Toto Salvio, Nicolás Tagliafico, Lucas Biglia, Ángel Di María, espero que no se lesione, Maximiliano Mesa, Javier Mascherano, Sergio El Kun Agüero y Lionel Messi. Y bueno, los suplentes: Federico Facio, Cristian Pavón, me gusta mucho Pavón, Gabriel Mercado, Pablo Dybala, Cristian Ansaldi, Gonzalo Higuaín, Enzo Pérez, el ingresado lamentablemente por la lesión de Lanzini, sí. Marcos Acuña, Ever Banega, Nahuel Guzmán, Giovanni Lo Celso y Franco Armani. La composición del equipo de Islandia te la debo, porque no lo pienso leer. Porque imposible. No hay una vocal entre medio de todas esas consonantes. Imposible. Recordemos que Rusia le metió 5 a Arabia Saudita, el equipo de Juan Antonio Pizzi. Uruguay le ganó sobre la hora a Egipto sin Mohamed Salah. Ah, ¿no jugó Salah? No jugó. Ah, bueno. Posiblemente esté jugando el próximo partido. Está bien. Irán le ganó 1-0 a Marruecos con un gol en contra. Y Cristiano Ronaldo empató con España 3-3. Impresionante lo de Cristiano Ronaldo. Este gran partido. Portugal 3, España 3. Y hasta hace un ratito nada más, Francia le ganó 2-1 a Australia con un golazo de Pogba. Pogba. Bueno, así que hoy hay dos partidos más, aparte del que se jugó hoy, Argentina. Y tenemos a las 13 Perú, Dinamarca y Croacia, Nigeria, que están en nuestra zona, que hay que verlo, ¿no? Ajá. Bueno, Perú también, Perú, los hermanos peruanos, ojalá les vaya de la mejor manera. Con el Tigre Gareca. Con el Tigre Gareca. Bueno, vamos, no sé si querés agregar algo, señor Antonio Ríos. No. Hincha de Chaco. Solamente que a las 10 vamos a estar. Ahí, y sí. Hincha de Chaco Forever. ¿Hincha de Chaco Forever? Así es. Mirá, qué grande es el Chaco por siempre. Un gran equipo. Sí, qué grande. ¿Por qué esa risa? No, salió Basualdo, ¿no salió Basualdo de Chaco Forever que jugó el Mundial? Creo que sí. Sí, sí, Chaco Forever, qué grande. Bueno, un saludo para el señor... Puchero. No. Puchero de Platense. Sí, no. Se me fue. ¿De qué equipo? El amigo de Racing que cumple años hoy. Gustavo Díaz. Gustavo Díaz, perdón, Gustavito, feliz cumpleaños, compañero. Ahí. El Dani Soma también cumpleaños hoy, ¿eh? Ah, bueno, ahí va. Vamos con un tema de la Bersuit con Andan Jugando. Así disfrutamos un poquito. Por los mercados, algún colgado que no es de acá. Anda fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Anda pidiendo una moneda en la parada del autobús. Anda durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Lo ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado y ya conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Ya distingue muy fácilmente la distanciada clase social. Estos pibitos la tienen clara, leen en la calle su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena en la codicia de los humanos. El cuerpo antiguo agresivamente va a pelear siempre por el lugar, y lo que tenga mejores piernas esta carrera va a ganar. Oh, qué pena, sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. ¿Por qué correr? ¿Por qué correr? Por la cornisa. para el abismo. No tengo prisa, prefiero ver en la placita chicos jugando a la bolita. Su propia vida entre las bolsas de basural, andan bailando sobre el cemento, pero la bronca se junta igual, porque el orgullo seguirá vivo y la historia no se acabó. Son los modelos que van dejando esta mortal globalización, pero igual van para adelante porque esta herida lo tiene mal. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar. Vamos a encontrar en esa carita la otra cara de la verdad. Bajo este cielo hay un infierno para los pibes de esta ciudad. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar. De ese lugar. 92.7. Bueno, 9.49, vamos llegando casi a los últimos 10 minutos de este aguacero de sábado. Hoy hasta las 10, bueno, porque como veníamos hablando, juega la selección y hay que dejar darle paso, porque si no, no va a haber nadie el primer tiempo, si nos escuchan a nosotros. Entonces, claro, queremos dejar que la gente le vea la selección, pobre. Recuerden los teléfonos por ahí, si nos quieren contar algo, comunicar algo. 437-393, el teléfono fijo de la radio. 1555-5587, el celular. O se puede meter en la página de lacorrentada.org y escucharnos por internet a este aguacero que va de lunes a sábados de 9 a 11. Noticiero comunitario de La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Vamos con lo que es la agenda cultural para este fin de semana. El domingo 17 de junio a las 18 horas a La Gorra, ahí en el Teatro Siripo, suena Siripo. Va a estar el paisano Martínez, el cumpa acá de la radio, haciendo poesía gauchesca, y el Negro Pérez con folclore, la participación especial del gaucho Polimante. En el Teatro Municipal Siripo, ahí en Salta y Oliveira César, la entrada es a La Gorra. Este fin de semana también, entre sábado y domingo, en la Sala Cuarta Pared, gran espacio cultural de la ciudad de San Pedro, con gran apertura para todo lo que es las propuestas culturales de la ciudad de San Pedro, presentan De Tiburones y Otras Rémoras, de Sergio Villanueva. Una compañía teatral, Vacío el Fértil. De Tiburones y Otras Rémoras, de Sergio Villanueva, sobre la estafa de las acciones preferentes y otros abusos. Romina Pinto, Iván Steinger es el que habla de cine en el programa de Fernando Bravo. Uh-huh. Es un erudito del cine, la verdad, que le preguntaba, no sé, quién actuó en la película, una de 1959, en la India, y hablo con la sabe, no sé cómo va ese, pero tremendo. La dirección y puesta es de Marina Weiner, y es el sábado 16, o sea hoy, a las 21:30, y mañana domingo 17 a las 19:30. En la Sala Cuarta Pared, Rivadavia, no, perdón, no dice Rivadavia, no, es Independencia y Alma Fuerte, no Rivadavia. Bueno, ahora ya lo hemos pasado, pero Yosina Hassan se presentó ayer en la Sala Cuarta Pared y hoy va a estar en San Nicolás, en esta pequeña gira San Nicolás-San Pedro de Yosina Hassan, gran música argentina. Bueno, este sábado 16 de junio a las 21 horas, Gran Peña Solidaria, Abrigando Sueños, música en vivo y excelente cantina. Esta es la gente de los hermanos Krenz, van a estar armando esta peña solidaria. La entrada general es de 50 pesos y prendas de abrigo que ya no uses. Podés acercar ahí al Club de Jubilados de Salta y 9 de Julio, hoy a las 21 horas. 50 pesos, tenés música en vivo, excelente cantina. Así que si podés, te acercás y das una mano, escuchás buena música, bailás, pasás una linda noche y de paso te sacás un poco el frío de encima, ¿no? Bueno, además, bueno, otra cosa, este lunes 18 de junio a las 15 horas en el Centro de Comercio e Industria, un encuentro sobre celiaquía, charlas y demostración de cocina a cargo de Martilde Martoxia, es un impulso de la Municipalidad de San Pedro. Bueno, también volvieron los bailes sociales a San Pedro, salsa y bachata, clase especial de Cristian y Estefanía, estilo femenino de 21 a 22 horas y bachata de 22 a 23. El sábado 16 de junio, el Mamma Mía, Bartolomé Mitre 1170, ahí de 3 de febrero, un poquito para el lado de las vías sería, ahí está Mamma Mía. Va a haber, bueno, clases especiales de baile, de salsa y bachata. Conducción, Matías Enrico. Y bueno, tenés desde la 21 con comida y clases, 300 pesos. La entrada anticipada al social, 120. Y en puerta, 180. O sea, sin clases de baile, 120 anticipada. Y en la puerta, sin clases de baile, 180. Sino 300 con la clase de baile, ¿no? Y por último, este mes de junio en la campaña de atención gratuita del cáncer de próstata. Podés reservar el turno hasta el 22 de junio al ALSEC San Pedro, 428-120, 424-075 o ahí en Almafuerte 620, de lunes a viernes de 9 a 12. Así que hasta el 22 de junio, campaña gratuita de detección del cáncer de próstata. Es un toque, te acercás, si tenés sobre todo más de 40 años, es gratuito. Si tenés obra social, no, obvio, ¿no? Esto es para la gente que realmente lo necesita. Eso es lo que es la agenda cultural para este fin de semana. No sé si teníamos algo más. Teníamos la información sobre el señor Silvio Velo, que va a estar disfrutando junto a los Murciélagos y la selección argentina de fútbol para no videntes este domingo, ¿no? Los Murciélagos a la final del Mundial España 2018 de fútbol para ciegos, que definirán nuevamente el título con Brasil. Mira, te tiro un datito acá muy importante. Sí. Los Murciélagos ganaron dos Copas del Mundo. Ajá. En el año 2006 y 2010. Y tienen tres subcampeonatos en el año 98, 2000 y 2014. Será la quinta definición con Brasil de los siete mundiales disputados. Uf. Lo televisan por internet, yo generalmente los veo por una página que se llama DeportTV. DeportTV. DeportTV, yo generalmente lo cuelgo en la página de Roja Directa San Pedro. Bueno, ahí lo podemos entonces... En DeportTV siempre ahí lo están, hacen la transmisión en vivo. Ajá. Así que lo pueden seguir por ahí. Sí, el sanpedrino que va a estar en el quinto mundial, si no me equivoco, ¿no? Es este el quinto mundial que está disputando. Increíble la trayectoria del vecino. Del Silvio. Sí. César, ¿a qué hora se juega? Estoy exactamente, estaba buscando esa información, no lo tengo aquí presente. Pero bueno, seguramente no lo dice. Bueno, fíjate si se puede encontrar. Bueno, recordamos también que el 9 de julio se va a estar festejando el tercer aniversario de la radio, de la Correntada. A las 5 de la tarde, horario de Argentina. El domingo, o sea, este domingo 17. Entonces se puede ver por internet, por YouTube, en la página DirecTV, así que todo el que pueda apoyar desde acá al vecino de nuestra ciudad en su quinto mundial y en esta nueva definición de un mundial de fútbol para no videntes, en esta cosa que parece imposible para la gente que han visto, siempre se hace la publicidad esta de que se tapan con los ojos para jugar. Es imposible jugar, lo que hacen estas personas es extraterrestre, la verdad, un esfuerzo personal y una superación increíble. Y bueno, y hay un sanpedrino que es ícono en este tipo de deportes, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos apoyando entonces. Bueno, sí, nos estamos yendo ya. Nos están corriendo. Sí. Porque bueno, se viene el... Corre el partido. Sí. Así que bueno, vamos a ir con la de Callejero entonces. Porque el 16 de junio, apoyando este tema de la agenda cultural, el 16 de junio de 1979 nacía el señor Patricio Santos Fontanet, líder y vocalista de Callejeros, esta banda que tuvo el infortunio tremendo de haber sido partícipe de la tragedia de Cromañón, donde murieron 194 personas. Y bueno, y quedaron marcados para toda la vida. Hoy el Pato Fontanet está en libertad después de haber pasado varios años presos, de la complicidad de Estado, complicidad de los dueños de los locales. Pero bueno, así que nos vamos de este aguacero de sábado acotado. Gracias al señor Antonio Ríos que nos vino a acompañar. Ha sido un placer, ¿eh? Que nosotros le hemos invadido su espacio en realidad. Lo hemos corrido, no le hemos abierto la puerta el sábado pasado y el sábado que viene. Bueno, sí, ahora justo no nos dimos cuenta y dejamos abierto. Pero bueno, no, muchas gracias y por confiar en nosotros. La verdad que estemos acá nosotros es gracias al señor Antonio Ríos, que confía en nosotros a pesar de a pesar de todo. A pesar de todo, sí. No sabe lo que está haciendo. Pero bueno, nos vamos con la gente de Callejeros, que gana Argentina, que baje el dólar, que nos vaya bien, que la pasemos bien, que haya buena vida para los argentinos y para todos. Nos vemos o nos escuchamos el sábado que viene, el lunes, el aguacero de 9 a 11. Y bueno, y como siempre, sigan a la programación de La Correntada, que esto es a pulmón y que van a escuchar cosas muy buenas siempre.